reseñar. Ha habido unos dos personas con butos blancos a la puerta del ambulatorio del pueblo, reivindicando servicios públicos sanitarios de calidad. Uh-huh. Eso ha sido en el ambulatorio, y en la rotonda de Alaverga había otros jóvenes denunciando a los bancos, y como oís ahora por los gritos, pues aquí está la cueva de Alibaba. Y bueno, pues la manifestación ahora camina por la calle Viteri, y la verdad es que está siendo bastante potente y más animado que lo que habían sido, digamos, las últimas convocatorias de las manifestaciones de las huelgas. Parece que la gente está como un poco más cabreada. Y desde Oarso Taldea lleváis meses haciendo movilizaciones. ¿Por qué dirías tú que... ¿por qué llamar a la movilización a día de hoy? Bueno, a razón ya ha dado milla. Es decir, razones hay miles. Reforma laboral que nos han metido, recortes en sanidad, en educación, en ayudas sociales. La tasa de paro sube y sube y sube, y estas instituciones y estas políticas no tienen remedio para eso. Eso sigue aumentando. Hemos conocido hace poco un informe de la pobreza en Gipuzkoa, y a mí uno de los datos que más me llamó la atención fue un 9% de personas que están al borde de la pobreza aún teniendo trabajo. Porque claro, dices que esté al borde de la pobreza el que no tiene trabajo, pues vale, ¿no? Digamos, ¿no? Como más entendible. Pero que ya esté al borde de la pobreza el que tiene trabajo, pues ya es un poco de lo que estamos comentando, del trabajo en precario, mal pagado, etc, etc. Es decir, razones sobran para estar en la calle. Bueno, Apaxavi, si te parece, podríamos recordar, por si hay alguien escuchando en directo que no se haya enterado, que es poco probable, pero podríamos recordar que después de la manifestación hay una serie de actividades programadas, ¿no? Sí, teníamos intención de que hiciera una pequeña actuación musical acompañada de intervenciones para explicar pues cómo está la situación en sanidad, en educación, en el campo de las mujeres, y luego la propuesta que hay de banca ética de FIARE. Pero el grupo de música, debido al tiempo y por miedo a los aparatos electrónicos, pues lo hemos, digamos, suspendido. Y lo que se mantiene son las intervenciones, que las haremos al terminar el acto, digamos, oficial del BUNE, porque las intervenciones estas y la música lo organizaba Oarso Taldea. Bueno, si tienes algo más que añadir, No, ahora mismo no. Luego, si eso, pues ya haremos igual una valoración más amplia o más. Muy bien, estaremos al tanto. La participación, ya os digo, que está siendo fenomenal, y con la gente bastante animada para lo que había sido otras veces. Menos, Miguel, que. Venga, subí. Vale, subí. Venga. Llevarte.